Ay, no sé qué me está pasando. El otro día vi a mi enamorado con otra chica y no sentí ni un poquito de celos. ¿Será que ya no lo amo de verdad? Celos de tus ojos cuando miras. No, nada que ver, al contrario. Lo que pasa es que tú te sientes segura de tu relación. En cambio, existen otras personas que se sienten amenazadas y fracasan en sus relaciones. Si se sienten seguros el uno del otro, no hay por qué dejar espacio a los celos. Tengo celos, tengo celos.